Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En Nueva York se han construido dos rascacielos impresionantemente altos, a 30 metros de distancia uno del otro. Un famoso equilibrista tendió una cuerda en lo más alto de estos edificios gemelos con el fin de pasar caminando sobre ella. Antes dijo a la multitud expectante: «Me subiré y cruzaré sobre la cuerda, pero necesito que ustedes crean en mí y tengan confianza en que lo voy a lograr». «Claro que sí», respondieron todos al mismo tiempo. Subió por el elevador y, ayudándose de una vara de equilibrio, comenzó a atravesar de un edificio a otro sobre la cuerda floja. Habiendo logrado la hazaña, bajó y dijo a la multitud, que lo aplaudía emocionada: «Ahora voy a pasar por segunda ocasión, pero sin la ayuda de la vara. Por tanto, más que antes necesito su confianza y su fe en mí». El equilibrista subió por el elevador y luego comenzó a cruzar lentamente de un edificio hasta el otro. La gente estaba muda de asombro y aplaudía. Entonces el equilibrista bajó y, en medio de las ovaciones, por tercera vez dijo: «Ahora pasaré por última vez, pero será llevando una carretilla sobre la cuerda. Necesito más que nunca que crean y confíen en mí». La multitud guardaba un tenso silencio. Nadie se atrevía a creer que esto fuera posible. «Basta que una sola persona confíe en mí y lo haré», afirmó el equilibrista. Entonces, uno de los que estaba atrás gritó: «Sí, sí, yo creo en vos. Vos podés. Yo confío en vos». El equilibrista, para certificar su confianza, le dijo: «Si de veras confías en mí, venite conmigo y subite a la carretilla». ¡Qué desafío, eh! Esto nos hace reflexionar sobre el valor tan grande que tiene la fe. El Papa Benedicto XVI decía: «Cuando decimos creo en Dios, decimos como Abraham: yo confío en ti, confío en ti, Señor, pero no como en alguien a quien recurrir solo en los momentos de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de la semana». Decir «creo en Dios» significa fundamentar en Él mi vida, dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin temor de perder algo de mí mismo. Cuando en el rito del bautismo se pregunta tres veces: «¿Crees en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica y las demás verdades de fe?», la triple respuesta está en singular: «Yo creo», porque es una existencia personal que va a recibir un impulso con el don de la fe. Es mi vida la que debe cambiar, convertirse. Cada vez que participamos en un bautismo, debemos preguntarnos cómo vivimos cada día el gran don de la fe. Abraham, el creyente, nos enseña la fe y, como extranjero en la tierra, nos muestra la verdadera patria. La fe nos hace peregrinos en la tierra, insertados en el mundo y en la historia, pero en camino hacia la patria celestial. Creer en Dios nos hace, por lo tanto, portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión del momento. Nos pide adoptar criterios y asumir una conducta que no pertenecen a la manera común de pensar. El cristiano no debe tener miedo de ir contra la corriente para vivir su fe, resistiendo a la tentación del uniformarse. En muchas sociedades, Dios se ha convertido en el gran ausente, y en su lugar hay muchos ídolos, diversos ídolos, y especialmente la posesión del yo autónomo, y también los significativos y positivos progresos de la ciencia y de la tecnología han introducido en el hombre una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia, y un creciente egoísmo ha creado no pocos desequilibrios al interior de las relaciones interpersonales y de los comportamientos sociales. Sin embargo, la sed de Dios no se extingue, y el mensaje del Evangelio sigue resonando a través de las palabras y los hechos de muchos hombres y mujeres de fe. Abraham, el padre de los creyentes, sigue siendo el padre de muchos hijos que están dispuestos a seguir sus pasos y se encaminan en obediencia a la llamada divina, confiando en la presencia benevolente del Señor y aceptando su bendición para ser una bendición para todos. Es el mundo bendito de la fe a la que todos estamos llamados para caminar sin miedo tras el Señor Jesucristo. Y a veces es un camino difícil, que conoce también la prueba y la muerte, pero que se abre a la vida en una transformación radical de la realidad que solo los ojos de la fe pueden ver y disfrutar en abundancia. Decir "creo en Dios" nos impulsa, por lo tanto, a partir, a salir de nosotros mismos continuamente, al igual que Abraham, para llevar en la realidad cotidiana en que vivimos la certeza que nos viene de la fe. La certeza, es decir, de la presencia de Dios en la historia, aún hoy. Una presencia que da vida y salvación, que nos abre a un futuro con Él en pos de una plenitud de vida que nunca conocerá el ocaso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.